Nos estamos yendo. Qué lindo. Terminamos una mañana de lunes sin heridos. Sin heridos. Terminamos una mañana de lunes. Nos estamos yendo de a poquito para volver a casa y saber lo que pasa. Pero antes, me gustaría compartir la posibilidad de darle trabajo a gente de la zona, ¿no? A nuestros convecinos. Así que vamos a repasar los clasificados laborales. Necesitan personal para trabajos rurales con experiencia en manejo de máquinas rurales. Preséntate con currículum vitae en YPF Cutralcó, Rivadavia y Soho, o llama al 2344-1540-1031. Están incorporando vendedoras para catálogo por blanquería y lencería mayor de 21 años. Llama al 02345-526264. Estancia San Cristóbal busca persona para mantenimiento. Tiene que vivir en el campo con conocimiento para arreglar molinos, soldal, mecánica ligera, alambrados y demás tareas de campo. Tenés que llamar al 011-15-4412-6311. Atención, porque esta que viene es una linda oportunidad laboral si estás en la gastronomía. La Gallareta necesita cocinero o cocinera con experiencia y disponibilidad horaria. Llámala a Valeria al 2344-441606. Acordate, como siempre, que todos los clasificados laborales, como título, tienen trabajos ofrecidos y está en el portal de la radio, la106.com. Nos vamos, 12 y 10. Viste que cuando el barco se hunde, las ratas lo abandonan. No te pierdas el título, que lo tenemos por ahí, de Luis de Lía sobre el kirchnerismo. Un título. Lo que dice Luis de Lía del kirchnerismo ahora. Bueno, nos vamos. ¿Quién se lleva los regalos hoy? El regalo de Lucas, que te regala un lavado de auto. Allí está Carlitos Mendoza con todo el staff, recuperándose del viento del otro día también, del miércoles pasado, que hizo un desastre. Ruta 205 y López Serrano, y lo podéis llamar para sacar turno al 2345-416347. Javier de Saladillo nos escribió 10:30 de la mañana y se lleva el regalo, exactamente. El regalo de Doña Pepa con las mejores milanesas en Rivadavia, casi 12 de octubre. El regalo de Doña Pepa se lo va a llevar, que es un pollo, ¿no? Damián de Saladillo, que nos escribió 10:25. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y el regalo de Matafuegos Unimat, que es la recarga para el Matafuegos de tu auto. Acuérdate que se viene el fin de largo en poquito tiempo. Vas a seguramente andar en la ruta y ahí lo tenés. Se lo lleva Damián de Saladillo. Exactamente, Damián, que nos escribió a las 9:27. Se lleva el regalo de Matafuegos Unimat, que está allí, cerquita, cerquita, en ruta 205, al lado de la capilla de Fátima. ¿Nos estamos yendo? Nos vamos a los títulos. Títulos para informarnos en este mediodía, pero antes pasamos por la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie te presenta las farmacias de turno para este 23 de octubre, este lunes postelectoral. En Saladillo, Farmacia Fullerá. En 25 de mayo, Farmacia de Paola. En Roque Pérez, hoy de turno, Farmacia Argentina. Y en General Alvear, último día de Farmacia Celillo, ¿vale? Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Títulos. Empezamos a recorrer los principales títulos en este mediodía con una temperatura de 19 grados. La presión 1016.3 milibares, viento del norte a 5 kilómetros por hora. Carlos Zanini ya está en Comodoro Py para ser indagado por la causa AMIA. La causa es por supuesto encubrimiento por el atentado a la Mutual Judía a raíz de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Macri dijo, la realidad nos está dando la razón. Luego del triunfo de Cambiemos en las elecciones legislativas, el presidente brindó una conferencia de prensa donde dio precisiones sobre la agenda económica. Hay que vivir, dijo en la fiesta de ayer, como energía para continuar. En mi cabeza no tengo algo para arrepentirme. Mientras más votos recibo, más reflexiono sobre si estoy haciendo todo lo posible por ayudar a los argentinos. A partir de ahora, los precios locales, también dijo Macri, imitarán a los internacionales. Si baja en el exterior, baja en el país. Es el camino para tener un país más justo. Otra de las cosas que dijo, a la persona que se esfuerza le irá bien. Otra frase, continuaremos apoyando a los sectores más vulnerables. El presupuesto establece mayor inversión en la historia de la Argentina en el ámbito social. Queremos liberarlos del yugo del clientelismo. En tanto, Devido pidió licencia como diputado nacional, presentó su renuncia como titular de la Comisión de Energía. Tras las elecciones, Facebook ofreció y ofrece información de los nuevos representantes al gobierno. Los datos de diputados, senadores y concejales electos podrán ser mostrados agregando en código postal en los datos de la red social. Scioli pasó del ninguneo electoral a enfocarse en el nacimiento de su hijo. El candidato a diputado fue a votar solo y no estuvo en las primeras filas del búnker de Unidad Ciudadana. Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar van por el premio de The Best de la FIFA a las 15:30, se verá por ESPN2. Londres, Inglaterra y ante la presencia de Diego Maradona, la pulga buscará el galardón que ostenta el portugués. Desde este lunes, la nafta aumentó un 10%. Entró en vigencia la liberación del mercado y cada petrolera podrá mover los precios sin el control previo del gobierno. Las naftas aumentaron un 10%. Los productos premium tendrán incrementos mayores. Cristina Kirchner asumió la derrota y aseguró Unidad Ciudadana ha venido para quedarse. No nos alcanza para superar a nuestros adversarios, dijo la expresidenta en el club Arsenal de Sarandí. Vidal, tras el triunfo, seguimos haciendo historia en la provincia de Buenos Aires. Millones de bonaerenses nos abrazamos para cambiar, dijo la gobernadora en el búnker de Cambiemos. Santa Cruz, rotundo triunfo de Cambiemos sobre el Frente para la Victoria. El oficialismo nacional logró 2 senadores y 2 diputados. Cambiemos ganó en la Antártida 88,65% de los votos. El diputado nacional Héctor Stefani obtuvo 125 votos del total de 141 que se emitieron en la Antártida. Final reñido en La Rioja. Cambiemos se impuso por una pequeña diferencia a Menem. El justicialismo acortó distancias, pero no le alcanzó. La diferencia fue de 154 votos. El Merval salta más de 2,5% animado por el triunfo de Cambiemos. Telecom Argentina, TGN y Mirgor registran las alzas más importantes. Efecto elecciones, el dólar retrocede. Ahora te cuento cómo quedó. Donald Trump pone en la alerta a los bombarderos nucleares, los B-52. Sigue siendo la tensión entre la administración del presidente norteamericano y el régimen de Corea del Norte que sigue subiendo. La medida se da por primera vez desde los tiempos de la Guerra Fría. Durísima crítica de Luis de Lía a Cristina Kirchner. Dijo, el kirchnerismo nos vomita. El piquetero hizo un fuerte análisis. No dejamos cagadas sin hacer, dijo Luis de Lía. Contundente autocrítica del piquetero Luis de Lía tras la derrota de Cristina Kirchner en las elecciones. Cuando veo que perdimos por tercera vez consecutiva, no quiero recorrer el camino trucho de la alianza, ya que no me sale. Y nos vamos rapidísimo al mercado de cambios en la República Argentina. El dólar que está cotizando a la baja aquí en la República Argentina después del triunfo electoral de la fuerza Cambiemos. Vamos a repasar también información del tiempo en instantes nada más. El dólar en este momento está cotizando 15 centavos para atrás, 17,28 en el mercado de cambios mayorista, mientras en el mercado minorista 17,59. El Merval, te recuerdo, saltó más de 2,5% por el triunfo de Cambiemos. Vamos a repasar el pronóstico en esta mañana, en este mediodía. Para hoy esperamos una máxima de 22, estamos a 3 de la máxima estimada para hoy. Seguirá con viento, intervalos de nubes y de sol, y esta noche baja la temperatura hasta los 10 grados. Para mañana esperamos una máxima de 25 grados, tornándose nublado, con un poco de viento del norte a 17 kilómetros por hora y 22% de probabilidad de precipitaciones en el oeste de la cobertura de la radio, zona de 25, y también en el sur, zona de General Alvear, 25% de probabilidad de precipitaciones. Sube la temperatura el miércoles con una máxima estimada en 27 grados, con una mínima de 14 y un día principalmente soleado. La sensación térmica se va a hacer sentir, va a estar pesado realmente el miércoles, 25, con viento del este-noreste, con ráfagas por momentos de 13 kilómetros por hora. En tanto, el jueves se espera 40% de probabilidad de precipitaciones durante el día, con 80% de probabilidad de precipitaciones para la noche del jueves. Sol seguido de nubes, con esta posibilidad bastante alta de lluvias. Por la noche del jueves, bastante nubosidad y algunos chaparrones más tarde, pero todavía es tendencia, El viernes precisamente comenzará con algunas posibilidades de lluvia de alrededor del 60% y luego mejorando por la noche. En este momento la temperatura es de 18 grados, la humedad 50%, la presión estable 1016.2 milibares y el viento del norte a 18 kilómetros por hora nos deja una sensación térmica de 15 grados. Te reitero, la máxima para hoy es de 22. ¿Te despido? Sí, te despido. Nos vemos mañana. Nos encontramos aquí en el aire de la radio, si tenés ganas. Juntos vamos a hacer mañana, otra mañana juntos, en el martes 24. Hoy viene Nati Ferlaino con Top Hits. 7 de la mañana, mañana, abre el fuego Marcelo Simón con Hoy Folklore. Te espero. Pásala lindo. Chau. Este es el momento ideal para hacer publicidad en radio. Llámanos en Roque Pérez al 02227 1554 3841 o mandanos un WhatsApp 2227 54 3841, porque en Roque Pérez la 106 vende. En serio. 106 la canción, siempre la canción. Suggestions. He's so nervous, avoiding all the questions. His lips are dry, his heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? His heart's beating like a drum. Is he gonna get this girl on? Real soon, baby, we'll be all alone. Don't you just know exactly what they're thinking? Hey, you want my body, hey, you think I'm sexy. Come on, sugar, tell me so. Hey, you've been a demon, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so.

Campo Activo Agropecuaria, de Fernando López, técnico agropecuario, agronomía, forrajes, cereales, venta de insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas, comercialización de cereales, transporte propio, servicio de asesoramiento técnico. Campo Activo Agropecuaria, teléfono 02344-480030, celular 02345-1566-9270, Belgrano 410, esquina Pellegrini, General Alvear. Campo Activo Alvear, @gmail.com. Todo Escape cumple 25 años con vos. Estamos desde siempre con productos Braco, equipamientos y accesorios para tu pickup y tu auto. Escapes originales y especiales. Accesorios. Todo Escape. 25 años con vos. Moreno 2259. Teléfono 450010. Nuestra experiencia garantiza calidad. Información para transportistas. Desde la Asociación de Transportistas de 25 de Mayo informan que se está dictando el curso de renovación anual CBO, curso básico obligatorio, nueva aula para charlas de psicofísico para licencia de conducir. Inscripción 2345-525083 o 685756. En Facebook, Astran, Unidad Académica EasyTrans o en las oficinas de 12 y 47. Se viene la temporada de eventos. Daniel, Plumas y Accesorios tiene todo para el espectáculo y carnaval. Pelucas, plumas, brillos, strass, maquillaje artístico, piedras, herramientas, cotillón nacional e importado y luminoso. Envíos a todo el país. Amplia experiencia en el rubro. Ventas por mayor y menor. En Face, Daniel, Plumas y Accesorios o Daniel Trinelli. Teléfono 02345-462405. Celular 1551-5752. Daniel, Plumas y Accesorios, una marca reconocida en el centro de la provincia con clientes en todo el país. Todo lo que estás buscando para revestir, remodelar o construir tu casa está en Mosaicos Vileo. Adoquines pórfido, corte prensa, toda la variedad en lajas, San Luis, Riojana, Mendoza, Travertino, Popelín, Canto Rodado, Pirca, Piedra Bola y Platillo, baldosones rústicos, símil adoquín, lajas circulares, pisos atérmicos para piletas de natación, pastinas para juntas, cortes de cerámicos y porchelatina.